Lady. Radioactiva. Sentí que hacía frío y sonaba tu nombre. Salí corriendo al teléfono a llamarte, pero borré tu número, no logro ubicarte. ¿Dónde estarás? ¿A quién estarás amando? ¿Será un amor eterno? Solo será un rato. Me sentaré a esperar que el tiempo pase, contando los minutos para ir a buscarte. No soy bueno para olvidar, y aunque parezca poco importante, hoy te extraño más que antes. Ahora sé que no puedo vivir sin sentir el calor de su piel tocando mi piel. Ahora sé cómo duele entender que mañana no vas a volver. No siento tu piel. Oh. 6:30 de la mañana. ¿Duermes con alguien o estás en casa? No me pensaste mientras bailabas. Yo sigo discutiendo con las sombras en mi cama. ¿Dónde estarás? ¿A quién estarás amando? ¿Será un amor eterno? Solo será un rato. Solitario al amanecer. Tienes las llaves de la puerta y no quieres volver. No soy bueno para olvidar, y aunque parezca poco importante, más que antes. Ahora sé que no puedo vivir sin sentir el calor de su piel tocando mi piel. Ahora sé cómo duele entender que mañana no vas a volver. No siento tu piel. Oh. Al aire, radioactiva, el planeta Rock. El planeta Rock. Sometimes it's best to let go. Whatever happens in its lifetime. So Alexa, pon Radioactiva Colombia. Reproduciendo Radioactiva Colombia. Más que la comida, más que un vestido, tejer con hilo de oro una red para protegeros a todos los unos y los otros. Soy demasiado viejo para aprender el nombre de un nuevo criminal, muy joven para la formalidad. Mira a otro lado, persigue al venado. ¿Cuál es el significado de todo este entramado? No tenemos tiempo para conversar ni para escuchar con curiosidad. Más que la comida, más que un vestido, sin medios ni recursos yo no te envidio. De la fama a la infamia solo hay un trecho. Con tu desprecio ni comercio ni quiero pactar. Quítate el bozal para masticar. Eres una serpiente, no sabe ir de frente y me clava el puñal por detrás. Quítate el bozal para masticar. Que vengo caliente, lo sabe la gente y de lejos debemos llegar. Comida más que un vestido, sin medios ni recursos yo no te envidio. De la fama a la infamia solo hay un trecho. Con tu desprecio ni comercio ni quiero pactar. Quítate el bozal para masticar. Eres una serpiente, no sabe ir de frente y me clava el puñal por detrás. Quítate el bozal para masticar, que vengo caliente, lo sabe la gente y de lejos debemos llegar. Bueno, pues ya estamos al aire en lo que tiene que ver con nuestra parte FM, 97.9 FM, 102.3 en Medellín. Nos volvimos muy nacionales, Pache. Eso veo, Luisca, y me gusta mucho porque ahora con streaming, desde cualquier lugar del mundo, la gente se puede conectar a la Maratón del Gallo. Y en estos momentos, pues, queremos saludar a gente, oyentes, sí, seguidores, sí, que estén en Bogotá, en Medellín. Esta mañana saludé a alguien que nos estaba oyendo desde una notaría en Barranquilla. ¡Qué pero calor! Me gusta también que se reporten las empresas. Bien. Los locales comerciales. Bien. También. Instituciones. Quiero saber desde qué lugares están oyendo la Maratón del Gallo de Radioactiva. Me gusta. Países, veredas, whiskerías, todo, todo sirve, ¿ok? Está pidiendo Sergio, por ejemplo, es que son muchos pacheros que todavía a estas alturas de la vida siguen escondiendo audífono para poder escuchar, para poder ver. Hay quienes están diciendo, por favor, suban la maratón por pedazos, eso ya está listo. ¿Por pedazos? O sea, por las secciones que hemos hecho, los retos. Ah, ya. Eso, okay, queda ahí colgado. Eso hay que aclararlo, claro, muy bien, lo de la maratón por pedazos, porque en un país como este, pues solamente por pedazos puede ser que salgamos en bolsas. También, es cierto. Saludos al Bichada, ¿sabes? Nos escuchan y nos ven desde allá, ¿sí?, también. Vientos, bien. Me gusta mucho que estén por acá ustedes. Y como siempre, ya son muchos años, mucho tiempo, Luisca, compartiendo con la gente. Y nos vamos a ver en el cierre, en la clausura de la maratón, el sábado. Y se ve tan lejos. Sí. Ahí vamos. Pero llegaremos. El sábado estaremos además con artistas como Don Teto, que pasó por Rock al Parque hace poquito. Sí. Hola Bill. Sí. Before Volume. Sí. ¿Y la banda? La banda de León. A propósito, ¿qué pasó? ¿En qué momento va a llegar Daniel Torres? Porque a mí me trajeron a la Maratón del Gallo, ¿sí?, diciéndome, no te preocupes que habrá sorpresas. Y yo no veo todavía a Rodallega. Espérame, yo reviso. No veo todavía a mis héroes. O sea, a mí me gusta estar con ustedes. Lo están entrevistando en Tropicana, Pache. ¿Sí? Lo siento. ¿Ya vino está acá? Ocupado. Puede que sí. ¿Dónde está Marmolejo? ¿Dónde está Marmolejo? Que no lo vemos por acá. Qué figurones, de verdad. Increíble. Esta noche hablaremos de fútbol porque maratón es maratón. 12:30, ¿te parece bien? Me parece bien. Bueno, haremos un análisis de fútbol. ¿Los dos? Los dos. Ser? Sí, me pues parece. ¿Para qué más? Mira, listo, arriba rating, llegamos bien, los dos y esto va soplado. Gente bien, gente decente, porque aquí uno a veces trata de decir algo y aparece que la guachada. Que, no. Eso también tiene que tener nivel la maratón del gallo. No. Puede ser, todo no puede ser con cuchillo en la garganta. Tal cual. Todo no puede ser yo guardando mi teléfono para que no me lo roben. ¿Usted trae teléfono? No lo traiga pues, aquí. Me han dicho. Está por ahí Gabriela, el champion aquí. Pero nadie trae cartuchera, ni siquiera. Vamos a hacer una entrada de pregunten lo que quieran. Uy, ¿al paredón? Sí, que pregunten lo que quieran. Y nosotros vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes dejan. Bueno, si está oyendo está a través de la señal de streaming en la radio, véngase a YouTube, sí. Busque el canal Radioactiva Colombia, suscríbase. Eso. Es que esto es muy importante que usted de donde está ahí suscribirse y que active la campanita para que le estemos contando en qué momento ya está la maratón al aire nuevamente con algún contenido, con algo que esté sucediendo. Desde el Rosal, Cundinamarca, trabajando bien. Y escuchándolos desde la mañana hace muchos años. Y ve gente que... Vientos. Andrea es ella, también saludando desde Tennessee. Oh my fucking Tennessee. God. Oh my God. Pero que, ¿qué hacen? Sí, no, pues cuente, porque o sea, que están allá ilegales, ajá, ¿no? De bien. Pronto escondidos debajo de quién sabe dónde. Vientos. ¿No? O de pronto sí son legales. Claro. Y tienen su sitio para escucharnos, bueno, o demás. Sí, sí. Peña, te amo. Ah, ok, bueno. Le diremos. Le diremos. Y vayan dejando preguntas las que quieran. Por ejemplo, ¿Don Teto vendrá al Jingle Bell Rock de este año? Dice Nicolás González. Y no pierden una, ¿no? Esto es a ver. Yo creo que sí va a estar con nosotros en el cierre. Yo creo que más le vale. Es muy probable que no esté. ¿Ah, no? ¿O sí? Ay, espere que llegaron a consentirme los oídos. Hola, Cristian Camilo. Venga, Camilo, estamos en una sesión de pregúntenos lo que quieran. Y okay, vamos a leer las cartas allá. Después. No digan eso. Hola, Camilo, buenas tardes, días, sin importar cuándo nos vean. ¿Cómo estás? Además, porque es buenos días al otro lado del mundo. Buenos días al otro lado del mundo. Sí, claro, claramente. Entonces nos toca ahí. Pero, ¿qué van a responder? ¿Van a responder así, soft, polar? No, lo que manden, lo que sea. Empezaron soft, preguntaron que si Don Teto iba a estar en el Jingle Bell Rock y Pacho que no, que porque son como flojos. No, porque obviamente si se comprometen para la maratón, pues va a ser muy difícil tenerlos en el Jingle Bell Rock. Yo creo que AC/DC sí para el Jingle Bell Rock. No, y además porque le dijimos a Don Angus Young, ¿sí?, que él ya no está tan young, que aproveche para ir a repartir un último juguetito o algo. Un último toy. Un último toy. Bien. Listo. Sigan escribiendo entonces. Pacho, ¿por qué no se hace el peinado de Rodallega? Eso debería ser de celebración del título para la despedida de la maratón. De pronto, vamos a ver hacia dónde me va llevando esta maratón del gallo. No es fácil hacerse el peinado de Ugol, sobre todo porque puede doler la cabeza. Él está acostumbrado a eso. ¿En qué peinado es que está? En trenzas pegadas, ¿no? Está en trenzas pegadas. Es claro, es que eso va jalando el cutis. Claro. Desde la cumbamba. Eso jala, por eso es que uno dice que parece que tuviera 20 años rojo. Claro. Porque le va jalando todo eso y claro, eso... ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres perdiendo el dinero en lifting? Vea, es que, en serio. Pero vea, Pacho, usted debería aprovechar... Sí. Bueno, vamos a leer. ¿Qué más dicen, Luis Capaz? Dicen, desde Ubaté, escuchándolo siempre. Uy, qué rico una cuajada en Ubaté. Uy, con melado. Sí. Le encargo, si viene por estos, por estos lados. Y vea, sobre todo le damos los que están poniendo las superperras. Exacto. Que es como llamamos a los super que ponen vagabundas. Dinero. Exacto. Dinero para que leamos sus mensajes. A ver, bien. Dice la superperra 1. ¿Cuál gallinita ha sido la más hot que no podía mirar porque los enfermaba? Saludos, Pachito campeón. La más hot, pero sí. Vamos a hacerle un baile a William porque es una superperra. Eso. Va. Bueno, perfecto, nos pueden dejar de más de 20,000 pesos con no cada baile. Que no podíamos dejar de mirarla. Sí. Tú que llevas... Como eres muy guapas. Pero vea, le voy a mencionar. Katherine Porto, guapísima. Uy, pero es que empezaste por alto. Creo que la más top. Yo María José Martínez, guapísima. Juanita, también. Guapísima. Yo voy a empezar con María José. Pues yo no trabajé con ella, pero... Pero, ¿qué quiere que le conteste? Como cuando uno le dice, ¿cómo es tu novia? No, muy querida. No, pero, ¿cómo es tu novia? No, muy querida. ¿Qué quiere que le conteste? Dígalo a ver. Contestándole claro. A la gente que nos ha dicho, pues, ¿cómo es esto? Pero sí, mujeres. Es que, cuente cuánto gana cada uno. Listo. Bueno, el escandaloso sueldo. Va, empecemos radio, de mayor a menor. En la radio. Pues nuestras vidas. Claro. No, además porque el sueldo emocional también es importante. Claro. Empecemos porque yo llevo más tiempo. Claro. Claro. A Pache le han tocado más subidas de sueldo por el índice de IPC año a año. Entonces, claro, ya la escala arrancó por acá, en varios dígitos. Sí, uy, Pacho, escandaloso sueldo. Entonces ya luego nos iremos por Luisca. Sí, también, escandaloso. ¿Vio? Lo que gastó. ¿Vio? Lo bueno es que ellos tienen con qué reducir esa renta a cero. Uy, esto está muy grande, ya muy viejo. Esto está respondiendo grandes ligas. Sí, muy bien. viejo. Dice por acá, saludos desde Valladolid, hostias. Uy, bueno. Valladolid, Caldas. ¿Y entonces? La tienda, Valladolid aquí abajito. Ahí dice, que, oiga, pónganle caminador al vikingo. César Camacho, ¿cuándo echaron a Vázquez? ¿Por qué sacaron a Bosuelo? ¿Quién era Bosuelulo? Vázquez. Él murió. Sí, RIP. Desde Armero, pero Tolima. No, que iban a contestar. Es que yo no sé, Pache, claro, porque usted fue el que lo sacó. Hace dos meses. ¿Quién sacó? Ah, Vázquez, yo no me acuerdo. ¿La compañía? Sí, eso no. Mira, se sale de nuestras hands. Sí, la gente llega y se va. Eso está mal en las compañías. Super perra. Sí, se fue Cristiano Ronaldo del Madrid. Super perra. Pacho, baila para la super perra. Dice por acá, Pachito, un saludo para mi amigo David Ruiz. Hey, David. Del 7 de agosto. Que hoy se casa con el negro de los rines. Es muy fan del gallo y la berenjena. Saludos. Muy crack. Qué chimba. Qué grande. Perra, me gustó. Bien, me gusta el nivel. Pero vamos, que pregunten cosas. ¿Habrá gallinita o solo palos y espadas? Por ahora nos estamos dando un tiempo solo antenas. Ya. O sea, amamos, extrañamos a las mujeres, nos fascinan y demás. Pero llegaba un punto en el que también teníamos que hablar de nuestras propias guachadas. Sí, bien. Y eso yo creo que es muy sano también. Un hombre tiene que tener su propio grupo de WhatsApp para despacharse con otros hombres. Claro, ese grupo que uno le evita a la pareja. Exacto. Claro. Que en uno nos puede invitar a la casa, porque obviamente le puede arruinar la relación a uno. Entonces, pero si es un tema necesario, o sea, un hombre necesita hablar de estupideces con otros hombres. Normal. Claro. Normal. Y normalmente pues las mujeres tienden a hacer un análisis mucho más profundo que uno. Hablando de estupideces, preguntan ¿cuántos hinchas de Millonarios hay en la emisora? En la emisora, atención. Es más fácil contarlos de Santa Fe. Acá hay dos. Sí. Es cierto. Gabs. También. Es la editora de video. Gabriela también. Tres. Monolao, que es el narrador. El Champion 4. Monolao 5. El Chancho 6. No, esto es... Tato 7. ¡Hinchas de Millos! ¿Quién más? A ver. Peña. Están preguntando que quiere Chavo Vázquez. Tato. Todo Tato. Tato. Sí. ¿Qué por qué Juanquis no está? Tato. Listo, nosotros vamos contestando aquí cosas como son. Pues, atención, además se para de la oficina. Sí. E intenta aparecer en cámara. Sí. Firmándola del despido. No, ya no es el turno de él de hablar en los micrófonos, sí. Así que solo puede aparecer. Es que desde Pacho, allá. Recoja la carta y voy yo detrás. Venga, bien. Es que de Santa Fe solamente son usted y Rogelio, ¿no? Imagínese. Esto es un desastre. Imagínese, ¿quién más? Don Rogelio. Y el difunto Vázquez. Y el difunto. No, pero pues obvio, pero increíble. Bueno, a ver, aprovechando son que no está el champion. Oiga, sí, ese todo mal. Cierto. Báilele, no, no dio plata, pero hágale algo, pero, mándale un beso. Ocho. O sea, no baile de super perra, pero baile algo, super algo sutil. Exacto. Listo, muy bien, listo. Muchas gracias, Pacho. Dios mío, qué momento llegué yo a esto. Dice por acá. ¿Cuántos tenemos conectados a esta hora? Porque si usted está en la radio a través del streaming, véngase al canal de YouTube, Radioactiva Colombia, suscríbase para que pueda ser tenido en cuenta con su pregunta. Venga para acá e interactuamos un rato también con Radioactiva. 880 personas. Muy poquitos. No, estamos, es que... Muy poquitos. Se demoran mucho en ir al baño. Estamos más flojos que el popó en agua. A ver, ¿qué más? ¿Quién es el que más tiene poder en Radioactiva? ¿Poder? Sí. ¿Adquisitivo, Pacho? Para mí el champion. ¿Y de decisión? Poder es el champion. Sí, el poder, sí, es que el poder lo puedes medir en muchas formas, es que, ¿no? Hay formas de medirlo, exacto. El barrial. Él mezcla la violencia. Exacto, puede mezclar violencia. Cierto. Entonces, por ejemplo, uno dice, uy, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Él puede llamar a 10 personas. Correcto. Y para mí eso es tener poder. Eso es tener poder, claro. Sí, ¿ve? Cuchillo entre los dientes. El poder detrás del poder, llaman algunos. Dice por acá, ¿por qué tan cagado? Ah, no, cargado el rock and roll. Cagado. Sí, cagado, cargado, llevado el hijo. Eso sí es cuestión del destino, Pache, es que somos como 4 de Millos y 2 de Santa Fe. Bueno, pero ahora tenemos obviamente gente de por fin de Medellín y de Nacional. Exacto, y saquemos de Millos, también sobra un resto de gente. Yo también creo, ¿cierto?, que, sí, o sea, debería ser equitativo, ¿no? Si el campeón es uno, pues debería la mayor cantidad de gente representar eso. Hemos hecho esta encuesta varias veces en el Rock and Roll. Diga, ¿a quién sacamos del Rock and Roll? Ay, llegó una super perra, pero me da miedo decirle super así. Perro, no, super perro. Super doggy, super eso, doggy. Llegó a super doggy. Me sube la... Gracias. Dice, si el gallo fuera una materia en el colegio, ¿qué calificación se pondrían y por qué no pasarían ni con recuperación? Química. Religión. Religión. Ética. Religión, perdí por fallas. Ética y moral. Exacto. Lógica del discurso. Lógica del discurso. Yo creo que es por ahí, ¿sabe? O sería una electiva. Uy, sí. Pero en el colegio, solo en los colegios gomelos hay electivas. Bueno, sí. Pero hay otros donde cucapatadas es una electiva. Exacto. La electiva de mi colegio era vivir. Salir adelante. Prosperar. Me encanta que la gente le pregunte a Claudia, es que, oye, eres súper perra, ¿cómo hiciste? No, parce. Cálmense, por favor. No, contrólense. Nací así. Que damos nosotros un estatus, pero para sí, no, nada más. De acuerdo, el bien. Chat no es para eso, pero es básicamente consignas 1 millón y vas a entrar en título de super perra. Bueno, dice por aquí, señores, buenas tardes. Vio que llegaron más, qué pena que lo interrumpa. Se da cuenta, ya llegaron más. Apuren, sí, es estamos. Gente que está con la señal de streaming, pero necesitamos que vengan a YouTube. Aquí estamos, Radioactiva Colombia, suscríbase al canal y aquí vamos interactuando. Si quiere ser tenido en cuenta con su pregunta o a través de TikTok. Correcto. Vea, Pacho, está diciendo... Esta pregunta me gusta. ¿Cuál? La del pollo, se me fue, espere. Pacho, ¿a quién no soportó en todos sus años en el gallo? No diga que el champion porque eso es muy reciente. ¿En el gallo? Pues, sí, diga a alguien que ya haya muerto. ¿A quién? Para que no quede mal. Básquet, no, sí. Va a sonar muy respuesta de reina, pero la verdad es que yo con todo el mundo me la llevé muy bien. ¡Atención! ¡Llegó Super Perra! Hágale, Pache, hágale. Super Va a tocar perra. Poner un tubo de pole dance aquí para mañana. ¡Super Perra! Dice, la verdad, ¿vieron el contenido, todo el contenido de Juliana? No. No, yo tampoco. Yo no lo vi. Yo no. Nunca lo he visto. O sea, no, de verdad, yo no. No, pero si alguien tiene pero el link. Me gusta que la gente me contara qué tal es el contenido. Si mi carrera se ha caracterizado por algo es por ser sapo. Y pero, cuando Juliana lanzó su contenido, ella entregó como una muestra gratis. Como cuando ¿sí? van a uno. Yo, ¿por qué no me entero esas vainas? A incitar a los vicios. Ajá. Y Luis Carlos. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hablar aquí? Roto una foto por el grupo. Fue el champion. Eso no se hace. No, pero el champion. Todavía la tiene. Pero ojo, porque hubo dos momentos ahí, eso hay que decirlo. La primera vez que nosotros le dijimos, Juli, pero si tienes todo para estar allá. Sí. O sea, ustedes la convencieron. Se lanza y no nos dice nada. No, pero también, pero... pero ya después nos contó y demás. Pacho, entonces. Ahora yo tengo una pregunta, quiero sumarme a la superperra. Sí, a ver. ¿Cuánto hay que poner para ser superperra? ¿Cuánto hay que poner para preguntar de esa forma? Ser, quiero cuatro ser lucas. Superperra. Pues, de cuatro lucas para arriba. No, voy a poner ojalá hoy, dólares. Voy a poner esta nevera de bien, Volt. Bien. Uy. Porque bien. La Maratón del Gallo, gracias a Volt, se puede realizar la bebida energizante que te sube el voltaje. Ya Apache tiene ojitos de chinito. Para ser super perra con el regalo que traje, sí, señor. Con Volt, quiero preguntar. A ver. Si usted Pacho, que es un hombre de inmundo radial. De inmundo. ¿Cuánto hubiera costado, pues, lo que sacó Juliana en publicidad para su OnlyFans del gallo de mucho radio dinero. ¿Sí? Mucho dinero. Claro. Mucho dinero, pero es también ponerlo un poco lo que sucedió con el caso de Juanita en su momento. Claro. Que salió quien la no revista estaba, Ojo, cuando ya se recogieron y se firmas, agotó ¿no? la revista. O sea, eso fue, se agotó. Creo que las más vendidas son la de Juanita y la del Tino Asprilla. ¿Ah, en sí? Colombia. Y la eso revista, no es un dato menor, ¿eh? Y eso fue toda la gente recogiendo firmas. Entonces. Eso no era época de redes, ni eso era época no, de calle no, y radio. No, era época de amor y de papel. Vainas pegas. No, tenemos super perra. A ver. Tenemos super perra. No le va a bailar, no. Ya se acaban los bailes. Pacho, ¿alguna vez se ha pensado en retirar? Sí, claro. No, joder, yo no una lo vez, haga. Yo una vez sí renuncié. Se va usted y nos vamos porque todos al hueco. Porque yo en el 2009 renuncié a Caracol, pero porque me iba de Colombia. Ya. Entonces, pues obviamente, y en ese momento me dijeron, no, espere, no hay necesidad. Miremos si se va a ir. Miremos qué opciones hay. Y yo dije, ah, claro, no, yo lo que pasa es que era porque pues voy a estar en otro lugar, como pero la responsabilidad yo, de trabajo. Pero yo feliz hoy. No lo dejaron ir. Tato, me voy para Italia. Y yo. A ver si no. Y yo feliz hoy. Entonces, pero siempre he dicho que el día que no sea feliz, pues obviamente, o que la empresa adiós diga. Ay, no, yo ya no nos haces feliz. Un mar de lágrimas. Ay, no, porque eso no, se le pues, dijo a Joaquís. Estar, claro, ya está, no sé qué. Bueno, recuerden que un acuerdo con abogado y con el Ministerio del Trabajo de por medio. Estamos esperando preguntas. Si nos está oyendo solamente en radio, caiga a YouTube, pregunte lo que quiera. Estamos al paredón, pero están muy pero suaves. Se preguntan las cositas ahí. Están como muy tan suaves. Pregunten. Ay, no, sí, quedan verdad, quedan como dos minutos de preguntas y no han preguntado ¿cuántos nada. ¿Cuántos tenemos? Pues 1164. No. Si usted está oyendo a través de la señal de streaming en cualquier lugar del mundo, agarre su teléfono celular. Váyase a YouTube, ¿cierto? Abra la aplicación de YouTube, donde está la lupita, escriba ahí Radioactiva Colombia, ¿ok? Le pone ahí Radioactiva Colombia. Ahí usted se va a suscribir, active la campanita y dele ahí donde dice en vivo día 1 de la maratón. Y ahí hay un chat y escriba lo que se le dé la gana. Aquí estamos viendo a toda la gente que nos escribe. Muy bien. Pacho, debería volver a traer a Liz y Santiago. Van a pasar por acá, por la maratón. 10 minuticos. Obviamente por temas, digamos ya personales de cada uno, pues no pueden estar acá porque cada uno se dedica. Uy, ellos se dedican a la comedia. Uy, sacado. Y cada uno se educa como quiera. Tato, ya mira, Tato, que acaban de hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Muy brava. ¿Qué preguntaron? A ver. Después de Super Perra Alex Jiménez. ¿Sí? Baja, por favor. Uy, se fue muy lejos. Que si era verdad que Tato detonaba las prácticas. Uy, llegaste en el momento. Ven, siéntate en este. ¿Contestó usted o contestó yo? Hola, Tato. Hola, ¿qué más? ¿Pasabas por aquí? Pasaba por aquí, estaba aquí a media cuadra. Casualmente. Mira, es que estamos en una sección que se llama Pregunta lo que quieras y están preguntando que si era verdad o era mito, o cómo es la vuelta de practicantes versus Tato. No, ya puedo, o sea, de verdad. Vamos. Pero mira a la cámara, no nos mira a nosotros, mira a la cámara, porque sincera. Colombia lo está bien. Colombia quiere saber. Colombia quiere la verdad. No, y sobre todo el Ministerio de Educación. Claro, ¿no? Y el trabajo. Y por familia. Yo tuve una novia. Y un abogado. Yo tuve una novia que fue primero practicante. Uy, okay. Tato. Y no nos y después dijo. No nos dijo. No, es la hora de enterarnos. Después. No nos dijo. Nos enteramos. Y después tuvimos, pues, ya lo de la práctica. Es que cuando ya, por ejemplo, hoy se acaban los practicantes, ¿cómo se llama? Se acaba su jornada, su sí, práctica. Su semestre, ajá, su práctica. Su tiempo conmigo. Su periodo conmigo. A las, si a las 6 de la tarde acaban, a las 6:01, ya uno puede echarle mano. Pues sí, también pues ya están no grandes. Ya no es practicante. Sí, son ya, grandes, claro. Son grandes. Y si es consensuado. Claro, ahora Tato, ¿cuánto duró esa relación y por qué se acabó? ¿Qué hizo usted? ¿Por qué fue una mierda? Por el cambio generacional. No, fueron siempre como 8 años. Como 8 años. ¿Y lo ocultó todo ese tiempo? ¿Uno cómo hace para ocultar a una persona 8 años y no proponerle matrimonio? ¡Sálgase de la maratón! No quiero más mujeriegos acá. ¡Puto! ¡Recontra puto! No, necesitamos de verdad gente de familia. Esto de verdad se está saliendo de las manos. ¿Qué está pasando? De verdad, dice que se quede ese cuarteto de aquí hasta el domingo. No, es increíble. Vea, pero subimos 1484. ¿Qué dicen? Se acaban de literal poposear en Tato. ¿Qué dicen? Es que la practicante era Lazy Relámpago. No, hombre. La gente sí. La gente está horrible. Pero me gusta esto. No alcanzo a coger una pregunta, Gabriela. Va a tocar que ayude. Si usted quiere que su pregunta se destaque, tiene que preguntar como si fuera super perra. ¿Cómo se hace eso, Gabs? Gabs, ven. Gabs, ven, Gabs. No grites. Para ven, tener porque una pregunta premium ven, mira, dentro ven del chat de. Pero ven, suena Gabs horrible. Yo creo que no podemos decir super que dog, que Gabriela va a explicar cómo ser una super perra. ¿Por qué no? Sino conviértase en una. Gabriela, super ¿cómo perra se puede convertir la gente en super perra? Bueno, es muy fácil. En la parte inferior del chat. Ok, parte inferior del chat, un momento, sí. En la parte inferior del chat les aparece un símbolo de más, ahí, o un signo de pesos. Ahí pueden seleccionar el valor primero por el cual quieren enviar su mensaje y luego escriben el mensaje y lo envían ahí en el chat, pues con el valor que decidieron. Desde 4,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos si usted quiere. ¡Hágale! Vientos. ¿Listo? Si te quieres quedar un rato acá. Perfecto. No, va. Tranquila. Ya, pero ya llegaron más preguntas de gente de superperras. En modo superperra. ¿Qué preguntan? Bueno, no, solo mandaron plata, vea. No, pero no preguntaron nada, arriba, solo nos mandaron. A ver. Luisca parece una suricata, sí, es verdad. A ver. Nos pasamos una. ¿Qué? ¿Para cuando Radioactiva en Bucaramanga? ¿Pasó algo entre la Kremer y Pacho? ¿O solo fue contacto? No, yo no he tenido nada con ninguna mujer que ha pasado por Radioactiva. Pero no vuelvan a llamar a Tato para que explique esto, ya no más. No, ya, no, de verdad. No, no lo invoqué, sí, que no, ese es peor, o sea, que Virus. ¿Y cómo vamos a hacer cuando? Porque pueden llegar ellas de invitadas a la maratón y a ese tipo hay que amordazarlo. Con sus hijos. Yo creo que va a ser como el funeral de Charlie Harper en Tu Banana. Van a llegar todas a escupir. Vea, sobre Tato. Dice, ¿cuál fue el peor error que han dicho al aire con cara de trágame tierra? Pero, uy, yo tengo el mío tan claro. Además, es gallinita super perra, Pacho. Pacho, concédenos un dance. Pacho, la danza. No. Eso es puro video de, oye, ¿y tú bailas? Me extraña. Es que yo bailo con mis hijas. Puedo hacer esto la vida entera. Bien. El peor error que han cometido al aire, que dijeron trágame tierra. Yo confundí a David Lee Roth con Sammy Hagar. Eso es cuestión para irse al día siguiente de Radioactiva. Aquí hay solo un botón que es intocable en la emisora. Y yo estaba grabando un turno. Y lo quité con 8 minutos. O sea, fueron 8 minutos de bache. No, yo sí estaba grabando una cosa igual que Camilo un día, pero creo que era un especial y empecé a jugar la locución. Empecé a decir como... ¡Ay, bobo! Esto es W Radio, no, claro, sé qué. Ahí estaba al aire, weón. Sus canciones de no sé qué, pero obviamente lo decía en otro tono. Ay, yo sí juego y mucho la gente con empezó eso a oír, claro. Dice, pero la gente toteada la risa. ¡No! Y no, pues no pasó nada, pues, pero sí, obviamente se fueron madrazos y yo jugaba echando... Pidan sus canciones, paridos, que aquí sí. Voy a poner lo que quieran, no sé qué. Yo hago eso todo el tiempo. Aquí pasó, usted no se acuerda, con una ya fallecida locutora. Sí. Que mientras el gallo estaba al aire, en lo menos peor del gallo, un sábado ella iba a grabar su turno y no se tió bien la consola. Lo grabó todo encima. Y empezó a hablar encima del gallo. Sí. Y nosotros en plena transmisión de Rock al Parque. No, ella pues ya viajó, pero de Radioactiva. Ah, pensé que del todo. No, murió radialmente. Ah, no. Pero Pacho, usted que lleva aquí pues un tiempo. Una eternidad. ¿Cuánta gente del equipo de Radioactiva? O sea, sí. Que haya sido parte del equipo de Radioactiva. Errores ya todos. Pasó a mejor vida. ¿Solo uno? ¿Qué? Que haya pasado a mejor vida de todo el equipo de Radioactiva. Bueno, siempre yo recuerdo con mucho cariño a José Roldán. Sí, claro. Porque Josefina, como le decía cariñosamente, cuando yo llegué a Radioactiva, ese tipo para mí era Morcho. El capo. El, no solamente el capo, sino que era una gran persona. Ok. Y cuando yo llegué, además estaban Alejo Marín. O sea, usted fue el practicante. Alejo Marín, pero Alejo era el rockstar. Entonces okay. Llegaba un día y no volvió a aparecer. Entonces Marchena tenía que ir a buscarlo, quién sabe por dónde. Estaba Montoya. De razón se quieren, son como Tommy y Jerry. No, estaba Montoya, que siempre ha sido un gran locutor. Y entonces yo llegué y estos tipos eran muy cracks, todos. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a aprender de esta gente. Y él sí, pues falleció, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño a José Roldán, Josefina. Ok, y antes de que usted se vaya, hay liquidación de aniversario, así que aproveche hasta el 60% de descuento en cientos de productos para remodelar y decorar los espacios del hogar. Aprovechar los últimos días de celebración en Easy, porque la Maratón del Gallo es gracias a Easy. Es fácil, bien. Es Easy, vea, para poder Easy. Poner así todo esto Easy. Bonito. Una pregunta bueno, Easy le tengo. Está dejar una pregunta Easy. ¿A cuál integrante del gallo devolverían? O sea, ¿quién le gustaría que volviera a estar en el gallo? Al útero de su madre. Y, a ver, hay gente con la que he trabajado mucho y eso es como pase gol. Sí. Como Montoya era pase gol todo el tiempo. Sí. Con Tato también, una época en la que era pase gol. Con Santiago también. Liz también. No, es que hay mucha gente. ¿Era uno? Sí, toca solo Juanita uno. Juanita también era uno. Se toca descabezar y solo quedarse uno. Porque es que aquí hay una cuestión, es que uno, como no, muchas veces no estaba en el estudio, uno aprende a escuchar a la otra persona. Claro. Y genera uno eso. Entonces, digamos que siempre había alguien como que contestaba. Por ejemplo, hoy por hoy, el champion es uno de estos que le puede meter uno un pase gol y lo hace. ¿Y cómo? Pero el pelado le falta todavía, ¿no? Es muy calle. Como primera, como segunda división. Pero sí, hay gente que... La verdad es que Radioactiva tiene unos talentos impresionantes. Gracias, no Pacho. Solamente en el gallo, sino... Gracias. Mire ustedes. ¿Cuánto lleva Luisca en Radioactiva? 10 años, man. 10 años. Qué vieja era. ¿Y usted, Camilo? 12. No, esto ya estamos listos. listos para imprimir. Nos conocemos desde chiquitos. De verdad. Yo pasé mis 30 aquí, que es gracia. ¿Qué más dicen? Dice por aquí ¿qué van a hacer con la plata que consignan las superperras? Ah, no, eso es nosotros. Eso es privado, ¿usted qué le importa? Ahora tenemos que justificar lo que hacemos con la plata. Ahora que no, la DIAN, ¿cómo le digo? Pues, no, es que ahí no. A fiscalizarnos también. Sí. A ver, ¿cuándo van a hacer entrevistas para repostar a Champion? ¿Para qué? Para reemplazar, debe ser. Ah, bueno, no, pues siempre, estamos abiertos siempre a un proceso. ¿Es verdad que hay una rivalidad entre Pacho y Jules? Se detestan. ¿Por el pelo? No, no, sí. Claro. Tengo una gran admiración por Julio César Escobar, es un crack de la música. Ellos se dan todo el tiempo. Es una teoría que uno siempre tiene que rodearse de gente mejor que uno. Vea esto. Yo a eso no le como en mi vida. Ojalá todos sepan mucho más que uno. Eso es lindo. Bueno, dice por aquí, Pacho, ¿cuántos días le quedan para pensión en la emisora? No, yo creo que ya. Sí, yo creo que ya estoy listo. Pero yo no soy de esas personas que piensan pensionarse. No. O sea, yo tengo que estar haciendo algo en mi vida. De acuerdo. Yo pensionado, o sea, eso no es mi sueño de vida. Viviendo en algún lado, pero haciendo algo. Claro, de acuerdo. La pensión y ya no es el sueño de la vida. No, yo sé que para mucha gente lo es, pero para mí no, yo tengo que hacer actividades. Como que uno se queda a mitad de camino, ¿no? Yo quiero seguir haciendo cosas en mi vida así hasta donde pueda. Sí. ¿Cuál es el compañero más talentoso que ha estado en Radioactiva? Nos preguntan a los tres. Uy, pero es que... El más talentoso, pues es que está... Hay muchos talentos. Música, hoy tenemos a Julio César Escobar, que es un pedazo de... Es un cracksazo para música. Eso. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Hay otros que en radio son mucho más virtuosos a la hora de hablar también. Hay otros que, qué sé yo, hacen más pausas al hablar. Otros que son más graciosos. No sé, son personalidades como también diferentes. Pacho, me gusta así las super perras que se mandan así, como Jimena que dice, sí. Y además mandó $20 esta, si no cree nadie, ¿20? Pues. Sí, no, pero eso es un baile más largo y además es Santa Fe. Sí, es que empieza diciendo solo Santa Fe, sí, perras. Además es Santa Hágale, Fereña. Santa Fe, Santa Fe, el que no baile, no es de León. Y dice, ay, se me fue. Es esa de Jimena, Gaby, si me ayudas, la que está en naranjita abajo. No es de León. Dice, los amo. Los amo, mi emisora favorita desde que tengo 8 años y ya tengo 33. Y siempre ha pasado algo. $20. Saludos desde Epcot. Uy, en Orlando. En Orlando. Si ve gente Play, no todos están en Transmilenio de Chuzo en el bolsillo. Bueno, pero ¿por qué dice que gente Play? Porque seguro, pues, desde Orlando. Claro, no, sí, a saber si el que Transmilenio tiene trabajo y está allá robando. Ice. Exacto. Ice cream. Subestime nuestra patria. De acuerdo, no estoy de acuerdo. Tienes toda la razón, discúlpame. Dice por acá. Que lo ha escrito en Epcot viendo esto. ¿Cuál? ¿Dónde? Yo no, es que yo, mira. ¿Qué? Que si es verdad. Que si usted se quiere quedar con la plata de su suegro, dice. No, pero ellos sí se quieren quedar con la plata de mi familia. Eso sí. Malditos. ¿Dónde está Macafoya? ¿En qué río anda esa niña? Uy, no sé, debe estar cazando cocodrilos con un cuchillo en la boca. Oye, anda de gira por Colombia. Tiene esa lengua, o sea, suelta eso sin problema, sí. Habla. Sí, ¿no? Bífida. Uy, ¿a qué se refiere con suelta eso sin problema? No. Yo la oigo y digo, uy, santo Dios bendito. No, Maquita es cosa Loki, seria, Loki. Loki, seria. Loki. Nos va atendiendo a todos. Dice que al que nos pagó 4,000 ni le pusimos cuidado, como que no, siempre. No, o sea, así pero no, también fue poquito. Sí, pero es que... Se diste garra con lo que mandaste, pero... $4,000 versus $20. Sí, no, ábrete. De acuerdo. Nada, ábrete. Falta que alguien consiga en euros. Bien. ¿Cuántos tenemos en este momento conectados? 1,604. Si usted está oyendo esto a través de la señal de streaming de Radioactiva, véngase a YouTube. Busque ahí Radioactiva Colombia, suscríbase a nuestro canal y haga parte de estas preguntas que estamos haciendo, o en TikTok también estamos conectados e interactuando en Pregunte Lo Que Quiera. Es que nos están criticando la toalla, y eso que mañana vienen las que faltan, mañana vienen las de las dos de acá. Pero es que parecemos en pura... Claro. En puro sofá de soleador de casa de playa. Pues me gusta. ¿Esto es nuevo, Camilo? ¿Se vamos a quedar con esto? Sí, esto es nuestro. Pacho, dicen, yo te conocí en un Blockbuster en un directo. ¡Hijo de madre! Se cayó el pasado judicial ahí. Yo siento que esa historia le falta un pedazo. ¿Cómo que en un Blockbuster? No, ¿te acuerdas donde alquilabas películas? ¿Ustedes se acuerdan que cuando no iba a los alquileres de... ¿Ustedes fueron alquileres? Claro, Betatonio y Blockbuster. Donde Henry, el pirata del barrio. Llegaba uno y entraba estaban las películas de acción, no sé qué, todo el cuento. Y uno veía que en un rinconcito estaba uno. No, me voy para allá a ver qué es lo que había. ¿Ustedes se vieron el gato Freaks? Uy, no me acuerdo. Uy, no, ese no. Gato agarraba una cuerda y le... Ese sí me cogiste. La detonaba. ¿Sí? Uy, el gato Freaks en dibujos animados. Ok. Bien, ¿qué otro título podemos recordar de estas películas de aquella época? Hay una de una chica en el espacio. ¿De Manuel? Sí. Claro, es que soy fan de esa trilogía. Sí. Eso fue en el espacio, sí. La playa. Nunca supe cómo pedir de Navidad las gafas para poder ver. ¿Te acuerdas que te daban señales de ponte las gafas? Miente Pinocho. Es otro de los clásicos también del cine. Cual. Escriban nombres de, por favor, títulos también de películas. Oh, había su versión de el periodo de prueba, que era poner el canal 68 y que se veía en verde ahí como fulminado y aprovecho y se ve algo y ya está, ya le. Épocas duras. Ya. Es que hoy en día te queda fácil, Centennial, el internet, épocas de mano, sí. Hoy en día te queda fácil, tú escoges qué ver, a nosotros nos tocaba poner alarma para ver. No, era duro, claro. Cualquier canal, hombres de honor. A la gente ahora le toca muy fácil. Muy fácil, se quejan. No, ¿qué más muy dicen, fácil. ¿Qué más a ver, dicen por aquí, Pacho, es mi impresión, o Pamela, ospínate. Ah, se me fue. Es que están preguntando mucho, parce. Emanuel versus Drácula. Pamela Ospina, ¿te parecía más bien descachada como a muchos oyentes nos parecía? No, pues es que eso es la percepción. Ese era su papel. Pero es que mire, yo desde que tengo razón, vea, les voy a decir una cosa. Desde que tengo razón, siempre el gallo anterior fue mejor que el que está. Claro. Entonces, claro, usted cree que hay gente que me dice, no, es que el mejor gallo fue cuando ustedes estaban con Alejandra Azcárate. Pues claro. Obvio no. Porque es que ya las generaciones van cambiando, entonces la gente siempre logra un vínculo emocional con las personas que está oyendo en el momento. Y cuando se las cambian, no, man. Pero favor, eso es parte allí de la vida, pues porque no todo el mundo se puede. Bueno, no digo eso, es se cuestión puede de la vida, ¿no? Sí. Pero es un tema de percepción. Hay gente que le gusta una persona, a otra no. Como en las series de televisión, hay quien se identifica con un personaje. Por ejemplo, otro no, y ya está. Hay mucha gente de una serie y otros de. Claro. Muchos de Friends y muchos de How I Met Your Mother. Muchos de Game of Thrones y otros de Vikingos. Yo, por ejemplo, siento una. Muchos de YouPorn, ¿eh? Un cariño muy grande por Rodallega. Ustedes dos no. Claro, por, no, yo sí, perdóname. Es normal. Perdóname, yo reconozco fútbol en fútbol. Eso sí, no aceptar que Rodallega es un monstruo. ¿Quién puede decirlo ahorita? El caremuchacha, nació acá ese apodo, ¿no? Bien. Te preguntan que, sí, ese nació en Rock and Roll. Te preguntaban que si tú estuviste, te tuteo, Pacho, con Martín de Francisco en el Rock and Roll, que se alcanzó.